y vamos a hacer la transición como siempre lo hace el desenterrador por el lado raro, y es porque aquí Pablo me ha comentado que nunca le había ido a Mark Lanegan cantando una canción de electrónica, y ahora va a ver que Mark Lanegan puede hacer cualquier cosa. Como suena este temita que ha hecho con los señores de Bomb the Bass. En este caso os voy a poner la remezcla de Guy Borato, típico DJ de house, y la verdad es que el resultado, aunque aparentemente imposible, resulta bastante creíble. Aquí tenéis Mark Lanegan con Bomb the Bass, Black River. Thank you. that is missing. Extendemos en la velocidad y en el pitch de la música que está sonando en este desenterrador no fiero, para pasar a un ya clásico de la nueva americana, de la nueva música de raíces puramente norteamericanas. Estamos hablando de Woven Hand, no, sino de 16 Horsepower, que es su grupo primigenio, y esta canción, que es muy contenida, pero que es muy intensa, llamada Silver Shuttle. 16 Horsepower. Thank you. Y subimos un poco el tempo para que aquí mis cotorras de amigos se concentren en lo que tienen que concentrarse, que es en elaborar y escuchar. Dolly Rocker Movement desde Australia, psicodelia de altos quilates, la verdad es que suenan muy muy bien y no son excesivamente conocidos. Aquí tenéis The Only One. Y esta, porque todos aprendemos tarde o temprano, dedicada a Chemi, Haunting at 1300 McKinley, Black Angels. Oh no, it's way too dark. You say it. No one can hear us at all. There was this thought I was saying until I met her a day. Recordarle que no todo es Black Angels, aquí al dedicado Dead Meadow, un grupo impresionante de psicodelia pantanosa que le relaciona lejanamente con el stoner, pero de una manera muy leve. What Needs Must Be, Dead Meadow. Trouble, I got my own. acercarnos a la península, conteniendo el ruido, pero con intensidad, con nudo zurdo y mil espejos, uno para mí de sus temas más conseguidos. Estaba para el Pableras, que fue uno de los más firmes defensores de Dinosaur Jr. en su época. Freak Scene. Para mi amiguete Pablo. fucked up, will you? 'Cause when I need a friend, it's still you. Espero que este nivel de distorsión me permitáis y que esto entre dentro de las promesas del programa. Desde Guecho, Tom Boyle, ahí va dedicada a Diego y tropa, en otro lugar. Y aunque no lo digan y pongan esa cara de póker que están poniendo, les estoy mimando en este programa El Desenterrador Suavizado, como van a disfrutar en esta versionaca del Afores de Cure, que desafía todas las longitudes previamente escuchadas. Afores directo del 92. We'll be right back. Skills, skills. Y ahora saltamos a los punsetes otra vez, a esa especie de pop, pop rock irónico, con bastantes buenas guitarras y bastante buena instrumentación, aunque a priori no se los puedo tomar muy en serio por la imagen y letras de sus canciones. La verdad es que es un grupo en toda regla. Y vamos a poner este pequeño intermedio para luego poner una canción de esas que, como ha dicho Pablo, los conozco. Ha dicho, los conozco. Desde Islandia, Gus Gus, electrónica experimental con un toque soul muy de oídas. Es cierto, es. Y siempre, como os he dicho, bordeando el ruido, lo máximo, Dinosaur Junior, no os podéis quejar. Vamos pues a dejaros con los punsetes y luego Gus Gus. Ese snippet, como dicen en inglés, ese tremés de los punsetes para escuchar otro directo, ahora de electrónica, como he dicho, experimental, con un toque soul muy fuerte por parte de Gus Gus, en este directo que solo lo he encontrado en YouTube y que es una pasada tanto para escuchar como para ver. Dios sabe lo que han tomado todos los que salen en el vídeo. Believe. Gus Gus. Thank you. that loves a whore hope to see you again. On the water walk, religiously. On the water talk, seriously. Fill my pockets with stones that I can't see. Help me if you got to believe. Shoegazing industrial y muy atmosférico. Yeah. Boards of Canada, tras este yesuazo que ha sido el máximo exponente de distorsión que hemos puesto hasta ahora. Y ahora pasamos a Boards of Canada, el IDM en toda su gloria, en toda su psicodelia. A Nigel in Your Mind. esta que yo creo que este grupo Pablo todavía recordará en nuestras sesiones previas a su marcha a Madrid. Herbalizer con sus discazo Very Mercenary y este intro con canción llamado Mission Improbable. Hip hop yacero o yap hip hopero, cualquiera de las dos opciones vale, pero con mucha elegancia y muy buen sonido. Herbalizer, tu Pablo. He's rough, he's rugged, he's red-blooded, he's romantic, he's full of shit, he's DJ Malibu. One of his greatest roles as a fighting man who had a heart of ice till it was touched by the flame of a woman's love in... Very mercenary. He's daring, he's dashing, he's dangerous, he's a daredevil, he's full of shit too, he's DJ. As a handsome, headstrong He-Man who fought a strange and savage battle for survival. See those? They're all full of shit. Vin Ninja Tunes. Smashing story of explosive passions. Very mercenary. Filmed in breathtaking, beautiful color. Morning last week, sun shining in my face, I wiped away the sleep from my eyes from the beginning. Oh shit, what do you know? Two guys standing with guns at my bedroom window. I played it cool, keep the tools they carried in their hand. 2357 magnums, one on the bedstand. I had my piece under the pillow, cause that's just how I do. Started to reach for it, felt nothing, I guess they knew. One nigga started laughing and turned to his man. He said, I don't think that she knows about this plan. His man just smiled and nodded his head, aimed his gun at me and said, get out of the bed. I complied with his wishes, bent down to grab my slippers. Nigga number one said, hey now, no funny business, just do what we say and everything'll be cool. You hear a lot of things today, but that's the number one rule. I said, what the fuck is this shit all about? We could discuss a problem and y'all could break the fuck out. Nigga number one said that we not able to do, but there's a tape deck on your table with a message for you. It said, follow niggas one and two's instructions carefully. A fucked up things will happen if you dare to be a heroine. These orders come straight from the president of the American people. Then the tape just stopped. I looked at my watch. Niggas one and two had their guns up cocked and said it's time to go. Grab your things and get ready. In 13 minutes we all gotta be jetty. Come on. Sitting in the back of a van with cuffs on my hand. Six secret service men in black, one nigga in tan. Who's driving? For 3 hours we've been riding. Took Route 33 to a very small island and unloaded. Nigga one and two at my side. Number one glaring at me for the whole damn ride. They seem to travel in silence, express themselves with violence. And I'm the target, shoving me back and forth with very, very big guns. What would you do in this situation? No place to run in a remote location. Kept my patience and stuck to the tape's advice. Knew my crew could find me with a Negro tracking device. I wasn't worried, but niggas one and two hurried and stepped to the door where the president was kept. Punched in a passcode, I watched the door slide open inside. Stood the lead and the president at ropes, and my people said, drop your guns, hop in your van, get the fuck off the island, don't be capping your man. The Secret Service men, man, what could they do? Here's a lesson, never ever fuck with me and my crew. Check it. nuestras dos niñazas que me han pedido, ay, vas a poner un poco de ruido, os vais a cagar. Usamos de transición a los Gutter Twins, que como sabéis, los que ya conocéis el programa, es la colaboración mágica entre Greg Dulli de los Up and Weeks y Twilight Singers, con el incomparable Mark Lanegan de Screaming Trees y tantos otros proyectos. Y aquí tenéis pues los Gutter Twins en esta canción llamada Idle Hands. Y ya me despido de vosotros porque lo que va a sonar a partir de ahora es una especie de provocación al leitmotiv del programa de hoy, que era no poner música distorsionada y oscura e indescifrable. Pero este programa, repito las veces que haga falta, es capaz de romper completamente con todos los esquemas preconcebidos, como lo voy a demostrar con este Idle Hands de los Gutter Twins y la tralla de los últimos 10 minutos que viene después. Cerca. A partir de ahora, los que habéis soportado esta ausencia de distorsión, podéis iros a descansar. Os dejo con el ruido y el ruido y el ruido. Bader. Transmuting my quicksilver blood. Fly! Yeah, the nightmare seems lost. record is entitled Slowly. Wow, it seems I'm a